Le mandamos cumbia, perro. Entra la T y la M. Ja. ¿Cuántas veces te busqué y no estuviste para mí? ¿Cuántas veces te necesité y me dejaste solo aquí? Si sabía que era un juego, baby, jugábamos los dos. Dejé de lado mi ego solo para estar con vos. Pero si estás en otra, es lo que me toca. Besar otra boca, prefiero otro amor. Si estás en otra y las ganas son pocas, vos eras mi loca y yo tu desamor. Si estás en otra, prefieres, dímelo y me voy a otra parte. En tu escuela de amor, oh my lady, no pude graduarme. Sin tu love ya no sé quién soy. Perdí en el game, ahora estoy destroy. Pero bueno, quedan los recuerdos, los besos serán eternos. No puedo controlar esta situación. Sin tu love ya no sé quién soy. En otra es lo que me toca, besar otra boca, prefiero otro amor. Si estás en otra y las ganas son pocas, vos serás mi loca, hoy mi desamor. Si estás en otra,